Fui tan pobre que muchas veces mendigué para comer. Mi noble madre me decía cuando seas hombre, por esas cosas dejarás de padecer. Y así mi vida fue cambiando poco a poco. Quiero.